La paz de Dios sea contigo y con todos tus seres amados. En esta ocasión, hablaré de un tema que he intitulado Si soy una buena persona, ¿por qué tengo tantos problemas? Y es que todos en algún momento de la vida nos llegamos a encontrar en lapsos en que parece que nos llueve sobre mojado y pensamos, por más que intento, nada parece funcionar. No importa cuánto me esfuerce, no consigo traer lo suficiente para la comida, para la renta, para la ropa, etc. O evitar las peleas en casa. O me siento completamente solo. Mis padres ya no me aman. O los solteros. No encuentro una pareja adecuada y que me quiera realmente, etc. Y piensas, Dios ya no se acuerda de mí. Soy una buena persona. ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Y a las malas les da todo? Pero veamos qué es lo que dice la palabra de Dios en Salmo 37:25. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, tenemos que definir qué es un justo. ¿Qué es una buena persona para Dios? ¿Qué busca Dios de nosotros? ¿Lo has pensado? En tu casa lee Éxodo 20 del 30 al 17. Yo solo te mencionaré esta parte muy importante. Dice la palabra de Dios. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. Esto es lo que busca Dios de nosotros. Y sigue en el capítulo 30, en el versículo 16 de Deuteronomio. Y sus estatutos y derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra. Estas son las consecuencias de cumplir con los mandamientos de Dios, con la voluntad de Dios. Que eso es lo que busca Él de nosotros. Esto es una buena persona, una persona obediente a los mandamientos de Dios. Las consecuencias en el capítulo 28 de Deuteronomio. Dice, bendito serás en la ciudad y en el campo. Bendito el fruto de tu vientre. Bendito el fruto de tu tierra, de tus rebaños. Bendita será tu mesa. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Y todos verán que Dios está contigo. Pero también nos menciona las consecuencias de la desobediencia, de no hacer la voluntad de Dios, de alejarnos de Él. Y dice, pero si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, todo lo contrario te acontecerá. La otra parte de la pregunta dice, ¿por qué a los malos les da todo? Y para esto Jesús contestó en Juan 21:22. Si yo quiero que este quede, que a ti, sígueme tú. Y más adelante podemos encontrar lo que respecta a los impíos, pues ya los ha entregado a perdición y ciertamente ya tienen su recompensa. Veamos en 2 de Pedro 2, del 4 al 10. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los malos, de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Y en el versículo 10 del siguiente capítulo 3 de este libro de Segunda de Pedro, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, ¿por qué te preocupas de lo que pase con los que hacen mal? Ahora, la otra pregunta es: ¿por qué las cosas malas le pasan a las personas buenas? Escucha, nada malo les pasa a las buenas personas. Simplemente, a veces Dios busca acercarnos a Él de alguna manera, pero a veces no entendemos. Esto es lo que nos dice en Job 33:14. Y tiene que llamar nuestra atención por medio del dolor. Pero la mayoría de las veces, simplemente las cosas malas son consecuencia de nuestras decisiones, buenas o malas. Nos dice en Eclesiastés 7:29, por ejemplo: Dios hizo al hombre recto, pero él se ha buscado muchas perversiones. Y también podremos leer 1 Corintios 3:8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Recuerda que los problemas no son malos en sí mismos. Son malos si tus decisiones te alejan de Dios. Todos son un reto, una oportunidad de crecer y acercarnos más a Dios. Dice en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero cuidado, no dice, no tendrán problemas. Tenemos que entender, todo se vuelve malo si no encuentras la manera de acercarte a Dios por medio de lo que sucede, o al contrario, te aleja de Él. Porque entre más difícil las circunstancias, más fuerte puedes hacer el lazo entre tú y Dios. Las circunstancias no hacen al hombre. El hombre puede hacer y cambiar las circunstancias, pero regularmente requiere de mucho esfuerzo y a veces dolor. Como en el caso de Job, que ante el dolor de perder a sus hijos y riquezas y salud, expresó: ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? En el capítulo 2, en el versículo 10. ¿Por qué no recibirlo, si con ello podemos ser mejores y alcanzar nuestro galardón, que es una vida plena junto a nuestro Creador eternamente? Allí está nuestra meta. Y sigue diciendo Job en el capítulo 19, en el versículo 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y mis ojos lo verán. La pregunta para ti es: ¿lo ves? ¿Lo sientes? Entonces ahora sabes que Dios está pendiente siempre de ti, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso leemos en Salmos, el 91, el capítulo 91, en el versículo 11 y 12, y en el capítulo 34, en el versículo 7. Aunque a veces necesite recordártelo en alguna manera, pero bendito sea por decirte: hijo, aquí estoy, no me olvides, háblame, búscame. ¿Todavía lo dudas? Escucha otra vez. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso lo leemos en Malaquías 3:10, hablando precisamente del diezmo, del aspecto económico. Pero necesitas acercarte a Dios, andar en sus caminos. Todos tenemos capacidades, todos tenemos la fuerza para levantarnos de los problemas, para salir adelante. Pero también debemos ser humildes para aceptar a Dios, para saber que lo necesitamos, porque Él es nuestro Creador. Y a veces, cuando pensamos que las cosas son más grandes que nosotros, recuerda, hay un Dios que es más grande que tus problemas. Y escucha lo que te dice. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. En Salmo 55, 22. Y en el Salmo 90, que te recomiendo que leas en tu casa completo, dice, al inicio, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero necesitas también ser valiente y esforzarte por las cosas, levantarte de los problemas y seguir adelante. La palabra de Dios dice también en Mateo 11:12, el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Nada es fácil, todo necesita de un esfuerzo. Pero cuando te sientas solo, entonces recuerda esto y abrígalo en tu corazón. Él no te olvida. Él te ama y siempre cuida de ti y de tu familia. Leamos para terminar. Lucas 12, del 5 al 7. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Tú eres valioso para Dios, y Dios está cerca de ti. Recuerda esto siempre. Acuérdate de Dios siempre. Que Dios te bendiga.